Muchas gracias a los compañeros de las diferentes delegaciones de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. También están con nosotros otras organizaciones, no solamente de defensa y promoción de los derechos humanos, sino también para exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos. El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, hasta encontrarlos, también el día de hoy marcha con nosotros, así como nosotros marchamos del brazo de ellos. Exijamos todos juntos el cumplimiento de nuestros derechos. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros estudiantes. Pues venimos aquí en representación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta Encontrarlos. Estamos aquí brindando nuestra solidaridad porque hemos sido testigos de que solamente mediante la coordinación y la unidad de los diferentes sectores en lucha es como podemos lograr nuestras demandas. Nosotros hemos venido solidarizándonos con los estudiantes y hoy no quisimos dejar pasar este espacio de lucha, de denuncia, para hacerles saber que nosotros, desde nuestro espacio, también hacemos nuestras sus demandas. Estamos también aquí para demostrar que mediante esta organización, mediante esta coordinación, podremos hacer que estas demandas se cumplan, que vuelvan a restituir a nuestros compañeros estudiantes que han sido expulsados, porque esto es evidencia de que el gobierno lo que quiere es criminalizar la protesta social. Un derecho que está plasmado también en los organismos internacionales y que si no exigimos y no luchamos de manera conjunta porque este derecho se respete, se perderá. De nosotros depende que todos los derechos que se han plasmado no solamente en la Constitución, sino en organismos internacionales, se cumplan. Y uno de ellos es este derecho que tenemos a la educación pública y gratuita, y que tenemos que seguir redoblando esfuerzos porque esta educación sea para todos y no se privatice. Desde aquí, compañeros, nuestro saludo, y sepan que caminaremos junto a ustedes, así como también ustedes lo han hecho con nosotros. Muchas gracias, compañeros.